Este es el podcast de Juan Carlos Díaz. Es el podcast de Juan Carlos Díaz. Fuera de control. Si no entiendes algo, interprétalo como quieras. Fuera de control. Varias veces me ha tocado mientras vas a bordo de un transporte público que uno o varios tipos aborden la unidad con el motivo de contarte su historia de tragedia y rehabilitación, pretendiendo obtener una moneda mientras te reparten una paleta, a sabiendas de que prefieren venderte un dulce a despojarte de tus pertenencias. Estos animales obtienen, no lo dudo, una gran cantidad de dinero a cuestas de lo que podríamos definir como terror psicológico. Nadie sabe con certeza si realmente si te niegas a darle una moneda vaya a quitarte todo lo que tengas, pero la gran mayoría prefiere no arriesgarse. ¿Cómo para qué? A mucha gente le cuesta demasiado poder ahorrar para comprarse cosas, y si una moneda te va a ayudar a preservarlas, pues qué mejor. Parte de este mensaje es para ejemplificar lo que sería el terror psicológico, en el cual el miedo se suscita afectando la mente y la emotividad de una persona, y lo hace reaccionar ante posibles situaciones de riesgo. En el cine, es muy común encontrar películas en las que se juega con la mente del espectador. Y si no, pregúntenle a Alfred Hitchcock. Sin embargo, el terror psicológico se ha vuelto cada vez más recurrente en los mexicanos. Estamos en una época en la que los asaltos, los asesinatos, los secuestros y las notas que tengan que ver con el crimen realmente organizado están haciendo que los ciudadanos vivan en una psicosis alterada al borde de sus sentidos. Imagina que un día en tu casa reciben una llamada. El hombre detrás de la bocina pide hablar con tu madre. En cuanto ella contesta, el hombre en tono de amenaza afirma que te tiene secuestrado y pide que sean depositados 200 mil pesos a una cuenta bancaria, mientras gritos de fondo que piden ayuda acompañan el momento. Terminada la indicación, el hombre cuelga el teléfono no sin antes avisarle que volverá a llamar. El Consejo para la Ley y los Derechos Humanos calcula que en el país operan unas 898 bandas dedicadas a este ilícito. Se estima que las llamadas son realizadas desde centros penitenciarios y recientemente también desde las calles, a través de más de 280 mil móviles. De ellos, el 57% son de la ciudad capital del país. Tu familia tendrá dos opciones. Una, si los nervios se lo permiten a tu familiar, comenzará a rastrearte por todos los medios posibles para verificar si realmente eres tú el que está con los secuestradores. Pero el terror psicológico suele ser más fuerte y amenazador, al grado de hacer simplemente lo que el hombre detrás de la bocina indica. La Secretaría de Seguridad Pública Federal informó que en su Centro Nacional de Denuncias, en 2008, se atendieron 49.338 denuncias por fraude o extorsión telefónica. De tal cifra, 44.815 fueron tentativas, mientras que 4.523 se consumaron. Las extorsiones consumadas equivalen al 9.1% y se considera que el sumo obtenido por los delincuentes alcanzó los 29.7 millones de pesos. El terror psicológico no solo está presente a través de la extorsión cara a cara o vía móvil. Ahora también ha llegado a un nivel más peligroso y muchísimo más práctico para los delincuentes. Ha sido tanto el daño que nos han hecho, que ahora todo el mundo vive a la defensiva y constante alerta de su entorno. Prueba de ello es lo que pasó en la Expo Guadalupe en el estado de Nuevo León, durante la presentación de un grupo norteño. ¿Por qué no haces nada por salvar nuestro amor? Un hombre entra en el recinto y se postra a un costado del escenario. Su mano levanta una escuadra. Jala del gatillo. Una bala calibre 10 milímetros rompe el aire del lugar, provocando el terror en los miles de asistentes. Una estampida humana intenta ponerse a salvo saliendo despavoridos del lugar. El pánico los vuelve presas y en su huida varios de ellos caen al piso. Como bien apuntaba Maquiavelo, la masa es tonta y no piensa. Por lo que la marejada humana deja dos mujeres y tres hombres muertos, así como 17 heridos y miles al borde de un ataque de nervios. Si lo pensamos un momento, el hombre que disparó no tuvo necesidad siquiera de apuntar o acribillar a alguien directamente. Fue el terror psicológico el que mató a esas personas. Fue el terror psicológico el que mató a esas personas. ¿Por qué hablar de esto? ¿Por qué darle tanta importancia a cosas como estas? Yo diría que por el hecho de mencionar el que podría ser el nuevo modus operandi del crimen organizado, en el que ya no se necesita decapitar o mutilar a más gente, dado que el miedo se encuentra en el aire. Y basta solo con encender esa mecha para que la dinamita colectiva acabe con la vida de muchas personas. Era muy interesante ver una película en la que uno no sabe lo que va a suceder, pero siempre se está alerta. Pero cuando ese miedo abandona la sala y nos acompaña a todos lados, las cosas tienden a ser diferentes. Si esta guerra contra el narcotráfico no llega a un acuerdo, seguirá llenando una olla de presión nacional en la que los ataques cada vez más constantes podrían hacer estallar el terror colectivo. Después del atentado en Morelia, Michoacán, en una celebración de independencia, y después de lo sucedido en Nuevo León, una reflexión en el noticiario de Carmen Aristegui mencionaba: la constante forma de intimidación del crimen organizado podría tener miras hacia el Zócalo capitalino en la próxima celebración de independencia del Bicentenario. Yo no quiero imaginar lo que el terror psicológico pueda lograr en un conglomerado de mexicanos en la plancha del Zócalo, huyendo despavoridos. Fatalista o no, y aunque no lo queramos, ese tic-tac hoy vive en la cabeza de todos. Ese tic-tac hoy vive en la cabeza de todos. Este es el podcast de Juan Carlos Díaz. Fuera de control. Si no entiendes algo, interprétalo como quieras. Fuera de control.